En principio, obviamente, que como la mayoría de los padres, indignados, más que nada por la actitud del colegio, porque por lo que me comentó mi hija, esto es algo que sucedió hace un tiempo atrás y que el colegio aparentemente ya estaba al tanto. Entonces, que más allá de que ahora el colegio diga que ya tomaron ellos las medidas correspondientes, creo que también deben informar a los padres sobre situaciones como esta, que son bastante... no sé si, sí, lamentable, iba a decir peligrosa, pero sí, son es la palabra, lamentable. Ahora viendo, más que nada, esto creo que para lo que contribuye es para que tome un poco más de conciencia, si tiene que tomar conciencia en la escuela, y que no vuelva a pasar, ¿no? Y que se vea la forma de que, justamente, entre los padres, los alumnos, que hoy en día están mucho más activos que años atrás, no vuelva a suceder. O sea, que en lo posible uno pueda hacer que esto no pase, nada más, no sé, eso. Mira, no te puedo decir con justeza si está bien los pasos que siguieron, porque la verdad es que no estoy al tanto bien de qué se hizo. Lo que escuché que me dijo mi hija, sí, es que habían publicado que ya se habían tomado las medidas del caso, que la persona, el cura había sido apartado y todo. Profundamente no sé bien cuáles fueron las medidas que tomaron, entonces no te puedo decir si estoy de acuerdo tanto o no. Y después el tema de la confianza uno la mantiene, obviamente siempre con los recaudos del caso. Uno ya, a ver, lamentablemente vivimos hoy en día en una sociedad en la que uno ya tiene que tomar cierto recaudo con los hijos y ya prevenirlo de ciertas cosas, decirles ciertas cosas, decirles que nadie tiene derecho, qué sé yo, por decirte, a tocarlos porque... de forma que ellos no quieran. Entonces hay un montón de cosas que uno ya las va tomando como recaudo antes, pero la confianza sigue existiendo. Por eso digo, el tema es ahora que el colegio se ponga al frente de esto, los directivos del colegio, quien sea el apoderado legal, directores, y que más que nada en conjunto con los padres, ellos tienen que hacer que la confianza vuelva a los padres. Entonces es eso, yo creo que los padres obviamente que van a seguir apostando la confianza, y si no, nos mandarían los hijos a la escuela. Entonces, pero bueno, ahora queda en la mano de los directivos de la escuela a ver cómo actúan ellos para justamente volver a darle esa confianza que los padres necesitan. Es eso.